Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 147 de este viernes 17 de junio del 2022. Damos comienzo así a este espacio de dos horas de difusión de música pesada, la mejor música del mundo. ¿Cómo le va, señora? Sí, la mejor música del mundo. Sí. ¿Lo dudás acaso? No, bueno, pero son mis gustos personales. No puedo decir que el resto de la mejor música del mundo no sea buena y toda la cuestión, qué sé yo. Bienvenidos a este día, en esta zona del planeta, en esta zona del continente, del país, de la región. Es feriado, así que una ciudad extraña. Muy fría, muy fría, muy fría. y viento del sudeste. Eso te iba a preguntar. Hay como, se viene la lluvia como peste. Está heavy, ¿no? La cuestión está como helada la historia. Sí, está frío. Una cosa está es viento, frío. Pero recién estábamos ahí afuera en la puerta y estaba como... Hacía frío, la puta madre. Es el viento que... la acción del viento produce la sensación térmica. ¿Cómo viene el tema con Bariloche y toda la historia? Que yo sé que por acá el servicio meteorológico, el señor Ricardo me dice que si en Bariloche hay nieve la semana siguiente acá, claro, nos cagamos. Claro, cuando nieva en la cordillera, por lo menos en la cordillera patagónica, después tenemos acá los dos días frío, pero frío, frío, frío. En las cuevas está haciendo 11 grados bajo está cero en mucho este frío. Momento, sí, sí, en el límite con Chile. Y bueno, pero wow, no es de extrañarse, es el momento del frío. Sí. Pasamos a saludar oficialmente al señor operador. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo ¿cómo bien? Le va? Bien, bien, acá. Pensé que se iba a tomar el feriado largo. No, no, no. Ustedes porque me tienen catalogado como el señor vacación. El señor vacación. No, para nada. Pero no es tan así, no es tan así. En vacaciones de invierno por ahí me pego un faltazo, pero no. Y estoy acá, vengo de un asado. Eso sí, si sienten olor a asado es mi pullover. Ay, te odio. Qué rico, qué rico. Traes lo que le pasamos la lengua. Una bondiola, claro, que salió una manteca. Wow, en serio. Sí. Y está como para comer ese tipo de cosas. Sí, ¿sabes? La verdad que al mediodía estuvo lindo para asado. Sí, y sí. Además me tocó hacer el fuego. Usted del mediodía que no la cortó, que viene derecho del directo de Gleu, vino de Gleu, de gira. Está bien. Perfecto. Está perfecto, muy está bien. Buenísimo. Hoy tenemos un programa como siempre cargado de música y aparte tenemos dos entrevistas programadas. Vamos a hablar con Ancestral Echoe, es una banda de Córdoba que practica un death metal técnico, y después en la segunda hora vamos a hablar con Alpha, banda de un death group trash del otro lado del río. Son uruguayos y bien, eso es lo que tenemos programado, y después la música de siempre y como siempre muchísima. Y nos vamos a quedar cortos, obviamente, de tiempo. Vamos a arrancar rápidamente con un ataque sónico con una banda como Ateis, desde su segundo trabajo, Un Cuestionable Presence, grabado en los míticos Morrison Studio de Tampa, Florida, en lo que podríamos denominar la primera etapa de la banda desde su formación en 1987 al 94, porque después de una separación renacen en el 2006, pero esa es otra historia. Ahora el tema que abre este hermoso trabajo de progresivo de thrash metal con arte influencia del jazz, suena entonces Modern Man. We'll be right back. Así pasó entonces esta hermosa banda Ateis desde la zona de Florida, Tampa, con su característico sonido, su tan particular sonido progresivo. A cualquiera y a un montón de cosas, increíble los cambios, increíbles. Básicamente es de trash y con progresivo. Sí, con rulos, o sea, de batería de un progresivo cambiando de un clima al otro y en y algún bueno, momento pero esa es la idea. Es increíble, la impresionante. La idea es confundir. Y con una voz podrida, haciendo guturales o haciendo sí, ese tipo de gritos a un ritmo de rap, te lo dije, vos me no, me, qué rap, por favor, pero porque lo terminaba, terminaba rapeando así, o sea, ni siquiera seguía el ritmo del black metal, una cosa pero muy pará, loca. ¿Vos que escuchás progresivo? Yo que escucho progresivo, te estoy diciendo. Es la misma estructura de los temas, pero, nada más que porque pero hacen... Pero le metió rap. Jazz. Y bueno. Pero le metió jazz, una cosa muy loca. Eso segurísimo. Muy, muy loca. Te digo que en vivo suenan de una manera pero impresionante. No los vi, me hubiera encantado. De hecho, hasta el señor operador se quedó así como diciendo, wow, qué cambios metieron estos muchachos. Increíble, me vamos gustó. A seguir trayendo bandas de este estilo entonces, pero siempre en la vena más pesada. No, esas cosas de que escuchan los nenes. ¿Como cuáles? No quiero ser ofensivo, ¿no? ¿Como cuáles? Me estoy desconstruyendo. No sé, ¿como cuáles? Mike Petrosa habló sobre, o hizo unos comentarios sobre los comienzos de Creator. El cantante, guitarrista y líder de Creator, Mike Petrosa, en un comentario vertido a la revista Kerrang sobre los inicios del grupo, comentó: éramos adolescentes, teníamos como 14 años, ni siquiera teníamos un nombre, simplemente éramos parte del centro cultural juvenil en el que ensayábamos. Nos dijeron que teníamos que dar un concierto y preparamos un repertorio de canciones de Twister Sister, Judas Priest, algunos temas nuestros. No fue nada profesional, pero funcionó. Después tocamos otro concierto y otro, hasta que nos ficharon y grabamos el primer disco. Cuando grabamos el primer disco habríamos tocado como 3 o 4 conciertos. ¿Cómo fue entrar en el estudio? Habiendo hecho tan poco como banda, nuestro management de ese entonces, que era básicamente un amigo, envió una cinta a Noise Records y SPV. Noise nos fichó. Cuando recibí el mensaje dije que no estábamos preparados. Eso fue lo primero que se nos pasó por la cabeza. No éramos profesionales. ¿Cómo íbamos a meternos en el estudio a grabar un disco? Pero todo el mundo estaba tan emocionado que decidí que lo intentáramos. Se puede escuchar en Endless Pain la chapucería, que se debía sobre todo a que no habíamos tocado demasiado en vivo. Así que nos vimos en 1985, todavía muy jóvenes y habiendo hecho 4 conciertos en un estudio profesional para grabar un disco. Y el tipo del estudio se reía de nosotros. No fue de mucha ayuda. Lo único que hizo fue conseguir una guitarra. La guitarra que tenía en aquel entonces estaba siempre desafinada. Así que contactó a un músico de rock profesional de Berlín que trajo su guitarra y pude grabar un disco afinado. ¿Hubo algún momento en el que te diste cuenta de que esto podría ser tu vida? Eso fue cuando estaba en el instituto. Fui a una escuela de negocios en Alemania y de repente apareció este plan. Teníamos al manager que trabajaba para Noise y quería empezar una compañía de management para tener las cosas más organizadas. Así que recibimos una invitación de nuestra banda favorita en aquel momento, Voivod, quien quería que abriéramos su gira americana. No me lo podía creer, tenía que elegir. Así que le dije a mi profesor que me iba de gira. Me dijo que no podía hacer los exámenes si me iba de gira. Así que dejé el instituto e hice la gira. Desde ese momento nunca he hecho nada serio, por decirlo de alguna manera. Se convirtió en mi trabajo de forma natural, que no es un trabajo, es una pasión. Tuve mucha suerte por tener la oportunidad de hacer esto. 38 años después de este primitivo, caótico y enérgico comienzo, sale editado el álbum número 16 en estudios, sin contar los EPs más los live, todo ese tipo de ediciones paralelas que acompañan a la discografía de una banda. El álbum es Hate Uberales. El 10 de junio es la fecha de salida de este esperadísimo trabajo. Va, por lo menos lo es para mí. Así que vamos a escuchar de este trabajo Killer of Jesus. We'll be right back. Diablo sin música. Bueno, el nuevo trabajo de Creator, que ya está disponible en todas las plataformas y también en formato físico, ediciones raras, limitadas, como hacen siempre, verdaderamente hay que escucharlo, no te va a defraudar. Es un álbum 100% Creator, pero tiene unos temas que parecen heavy metal, clásico, tradicional, y la verdad que, nada, a mí me encantó. Acá limpiate, te falta el babero por esta banda. Así te lo digo. Acá fuimos pasando los singles que fueron adelantando, como sí, sí. Video lyrics y demás. Así que más o menos había un panorama, pero hay un par de temas que sorprenden por lo diferente, ¿no? A lo que venían haciendo y todo. Pero es que. ¿Notás como una evolución? No es una evolución. No siento que se hayan superado o hayan inventado algo nuevo, nada. Es simplemente distinto. Distinto no. Simplemente es un tema que nunca habían hecho. Tuvieron muchas. En toda su discografía tienen etapas más oscuras, como la época de Endorama. Sí, sí. Así que, bueno, este quizás es otro momento de. Otro nada, momento distinto. Sí, una pero es un Creator 100%, lo acabamos de escuchar. Sí, sí, coincido. Bueno, yo les voy a hablar de una banda que próximamente, bueno, en el transcurso de este año, a finales de este año, va a estar presentándose en la Argentina de la mano de la gente de Hayes Noise como productora. Hablamos de los Discharge, que es una banda archirrecontra conocida y que ha sido influencia para un montón de bandas que nosotros escuchamos actualmente y de viejas bandas también que han tomado. Es una banda de hardcore punk de origen inglés. Y como bien acabo de decir, su música fue crucial para el desarrollo del hardcore inglés, más conocido como The Beat, el crust punk, el grindcore y varios subgéneros del punk extremo, así como el metal extremo también. Tuvo mucha influencia, sobre todo en el black metal y en el thrash metal. Su música se caracteriza por la pesadez altamente rítmica, por las distorsiones, por las atonalidades de las guitarras y una voz crudamente gritada, muy punk, similar a un discurso político. Obviamente que la temática está fuertemente arraigada al anarquismo, al pacifismo y al desarme, como no podía ser de otra manera. Esta banda se formó en el 77 con una alineación original que incluía a Terry Tess Robert en las voces, Tony Bones Robert en guitarras, Roy Rainey, Wainwright también en la guitarra, Nigel Bamford en el bajo y Jaco en la batería. Después, después de idas y vueltas de varios cambios de integrantes, de hecho tienen un montón de exmiembros, han pasado por un montón de exmiembros, esta banda ha sido tomada. No voy a hablar mucho más de la historia de esta banda, por como ejemplo de otras bandas. Han hecho covers de esta banda, los Metallica, los canadienses Monster Voodoo, Anthrax le ha hecho un homenaje también tomando un tema de ellos y haciéndolos haciendo un cover también, Nausea, Oipoil, qué sé yo. Después les puedo nombrar un montón de bandas que conocemos y que pasamos en este. Lo que sí vale mencionar es del término, del estilo, el debit, sí, que sí, de es a raíz de hablar. La aparición de Discharge, es que se empieza a utilizar ese término. Ajá. Y aparecen las bandas copiando el estilo y se hace como un subgénero dentro del género. Sí, sí, de hecho las bandas, hay un montón de bandas suecas que terminan formando sus nombres, de hecho, con el D. Así claro, como con el prefijo Dis, justamente en homenaje a Discharge. Así que, bueno, nada, hay mucho material y para una ellos. Mejor que otra parte. Sí, sí, además. The Beat, ¿qué es lo que significa o cuál sería la definición? Es el estilo que al que los Discharge llamaron The Beat. Es un estilo punk mucho más rápido que el hardcore, precursor o paralelo a la aparición del hardcore punk. influencia básica para el estilo de Crash Punk. Durante y después de la trayectoria de Discharge, imitarles se volvió sorprendentemente popular. Si bien Discharge asumió como propio el sonido bautizado como The Beat, ellos son los que lo inventaron, en definitiva. Se puede escuchar algo muy parecido en grabaciones anteriores a la banda, como por ejemplo You Tears My Up de Another Music in a Different Kitchen, en el disco debut Buzzsaw, y en el sonido hardcore ya se puede encontrar en el EP Out of Vogue de Middle Class. Muchas de las bandas que, bien como yo acabo de decir, que siguieron a Discharge, principalmente las suecas, empezaron sus nombres justamente con estos fresbijos: This Fear, This Close, This Carm, This Arm, This Suck, This Stroke. Bandas que no solamente tomaron la influencia de sino adoptaron como propio el estilo de beat. Vamos a escuchar, yo elegí un tema, en realidad elegí dos. Vamos a escuchar ahora el primer tema, para que ustedes se den una idea, y espero que vayan a ver esta banda porque está todo el mundo muy encendido con este advenimiento aquí en la Argentina. Vamos a escuchar Prostate and Survive. Sin música. Bueno, ya tenemos la primera comunicación, nuestro primer invitado en la primera hora de programa de Diabolus y Música. Estamos comunicados con Ancestral Choice, esta banda de Death desde la ciudad de Córdoba. Estaba Lucas en la comunicación. A ver, Lucas, ¿qué tal? Hola. Por estar en tu programa. Bueno, bienvenido a Diabolus y Música. Creo que no estás solo, ¿no es cierto? Correcto, estoy acá con Mauro. ¿Qué tal? Soy el bajista de Ancestral. Bien, tenemos dos partes, la tercera, dos partes del de falta uno más para completar el trío, ¿no es cierto? Son un trío ustedes. Sí, nos faltó Cristóbal, el baterista, pero bueno, él no tenía otro compromiso, no se pudo sumar, pero bueno, dos tercios de la banda estamos acá, así que es realmente una alegría. Perfecto. Una alegría poder estar en esta. Bueno, ustedes son una banda relativamente nueva, ¿no es cierto? Sí, estamos hace 2 años. Pero bueno, entre ensayos y cosas, empezamos hace poco más de un año y medio ya a hacer fechas y demás. Ajá. Se nos había agarrado la pandemia, obviamente. Se nos agarró la pandemia. Claro, eso truncó a todo el mundo. ¿Ustedes cómo los afectó en ese sentido? La verdad que al principio mal, nos costó mucho, pero le sacamos el jugo porque aprovechamos para grabar el primer EP. Sí. Así que eso fue un golazo, creo. Nunca te voy a terminar de explicar lo traumático que fue. tener que grabar, mandar, devolver, que no pasaba, que el wave transfer, que esto, que lo otro. Claro. Había que acostumbrarse a la nueva tecnología. A otra forma. Claro. Correcto. Por ahí uno está muy acostumbrado a tocar de la devolución que te da el otro músico, ¿no? Y, sí. Hubo que reacostumbrarse y llevó su tiempo, pero creo que ver el medio vaso lleno de eso fue que nos preparó de otra forma, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso a la vez también le sirvió para conectarse con otra gente, porque ustedes participaron, tuvieron participaciones así en streaming y eso, como muchas bandas. Sí, hicimos algunos streaming de Sala Tempo, que es una sala donde nosotros generalmente laburamos, y pudimos meter algunos streamings ahí. También aparecimos en compilados metaleros de Latinoamérica. Nos empezamos a conectar también con grupos tanto de WhatsApp como de YouTube, en donde bueno, empezamos a ver cómo hacían las cosas otras bandas, y bueno, fue un aprendizaje muy grande en ese tiempo de estar guardado, ¿no? Digamos que fue la parte positiva. Sí, fue la parte positiva. Pues se nos cayeron un montón de fechas, un montón de cosas, pero también aprendimos a trabajar en equipo sin estar necesariamente juntos. Cómo llevar adelante todo el proyecto, cada quien desde su casa. Y hoy medio que también trabajamos de esa forma, si bien nos juntamos. Sí, ¿no? Quedó un poco de eso. Nos juntamos todas las semanas a trabajar, pero siempre resolvemos cosas de forma virtual también. Y sí. Nos acostumbramos un poco a ese tipo de trabajo. Claro, cuando nos juntamos, usamos el tiempo que estamos juntos para pulir estas cuestiones de cómo interactuamos entre nosotros, pero se labura bastante, quedó esa gimnasia de laburar virtual durante la semana y terminar de empastar bien todo claro. Cuando nos juntamos en sala. Claro, bien, eso es muy bueno. Y respecto a la música, lo de ustedes es death metal melódico, con progresivo, según dice la gacetilla. Bueno, cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. Es complicadísima esta pregunta. A ver, es metal progresivo, pero con muchas cosas de death. Es como un death progresivo, sería. Cuando te referís a death, ¿te referís a la banda death o al estilo death metal? No, al estilo death metal. Porque por ahí lo podemos emparentar a la última época de death. Sería glorioso que no me parezca. Claro, ¿no? Ahí cerramos el kiosco, no, y ya está. Somos súper fan del laburo de Chuck Schuldiner. Sería un honor que nos emparenten con eso. Pero bueno, mira, más o menos para desglosarlo, tenemos baterías muy, muy, muy potentes de death metal con blast beats y laburo de doble mazo, sí, muy pesados y guturales muy, muy graves, casi de brutal metal, sí, y cuestiones. Sí. pero de golpe metemos cosas de jazz en el medio, lo cual lo lleva al lado progressive de inmediato, y en el y en toda esa melange tenemos coros y tenemos voces limpias con melodías laburadas entre el bajo y la guitarra, que lo llevan al lado del melodic, y bueno, en ese licuado creímos que el nombre más apropiado sería un progressive melodic death metal. Claro. Así llegamos ahí. Pero si nos preguntás así la categoría, no sabemos. Es difícil. La verdad que no sabemos. Ese es el problema de la etiqueta. El problema de la etiqueta. Y sí, exacto. Nos han llevado a comparar, salvando la distancia. Salvando la distancia. Lo que iba a decir, me empiezo a reír sola. Sí. Nos han llevado a comparar con System of a Down. Como un poco con el estilo de ellos. Nos quedamos mirando, ¿no? Entre nosotros, ¿what? Ok, está bien. Pero bueno, eso también tiene esos cambios de ritmo medio raros y meten. El público manda supremo. Si ellos creen que. Claro. Si ellos creen que es así, será así. Pero bueno, ahí está un poco cómo lo vemos nosotros, ¿no? Desde adentro y cómo por ahí nos han dicho que lo ven de afuera. Que eso es muy loco. Nada, lo importante es que si te gusta la propuesta, apoyarla y punto. Sin etiqueta. Totalmente. Y respecto a tocar en vivo, ¿ya están, digamos, normalizados con ese tema? ¿Están tocando regularmente? Sí, tenemos un montonazo de fechas. Ya tuvimos dos y ahora se vienen como cuatro más en estos meses. Mirá, desde enero estamos tocando todos los meses. Sí. Empezamos, me acuerdo bastante que fue el 28 de enero, porque fue mi cumpleaños. Sí. Y por suerte hemos tenido fechas todos los meses. Incluso cuando se nos han caído fechas han aparecido otras. Claro. Así de rebote. Y eso la verdad que está muy bueno. ¿Siempre ahí en Capital, en Córdoba Capital? Sí, acá en Córdoba Capital han sido todas las fechas de este año, aunque tenemos ya armado algo para ir a Río Cuarto y estamos viendo qué vamos a hacer. Nuestra manager, a quien le mandamos un saludo gigante, a Yami Jarjure, estaban en tratativas para ver si podemos ir a tocar a Buenos Aires en algún momento. Así que, bueno, estamos con mucho rodaje de escenario y muy contentos de que así sea, ¿no? Una banda de progressive, melodic, death metal que toque tanto así, la verdad que... Sí, la verdad que sí. Llena de alegría. No es un género que la gente lo siga así de... porque sí, porque lo lee y dice, ah, bueno, esto es... quiero ir de inmediato a escucharlo, pero... lo que sí le podemos garantizar a la gente es que el show está cargado de una energía increíble y que la van a pasar muy bien y que no se lo van a olvidar, eso seguro. ¿Y cómo está la escena en la ciudad de ustedes o en la región de ustedes respecto al estilo similar a lo que hacen ustedes? ¿Hay otras bandas con las que comparten escenario y compartan estilo? Solemos compartir con varias bandas de metal muy buenas, pero no dentro del estilo. Creo que la única banda de death metal en esa fecha somos nosotros. Sí. Nunca compartimos una fecha de metal extremo. Siempre con alguna banda de thrash, con alguna banda de heavy metal, pero las fechas están re buenas igual. Sí, claro. Se da esa cuestión de que al haber distintos géneros, se potencia un poco la fecha, ¿no? Vienen metaleros de distintos palos. ¿Sí? ¿Es válido decir eso? Somos todos el mismo palo metalero, pero dentro del metal hay gente que le gusta más el thrash, hay gente que le gusta más el death, hay gente que le gusta más... Claro. Y bueno, y en esa fecha se junta mucho. Incluso hemos llegado a tocar en fecha con bandas de punk. Una vez tocamos una banda que hacían punk. Fue muy divertido eso. Sí, la verdad. Gente de un palo completamente distinto que le gustó la banda también. Sí. Nosotros nos gustó lo que hicieron ellos. Estábamos con unas movidas interesantes. ¿Y qué las letras sobre qué les gusta escribir? ¿Qué mensaje quieren pasar, transmitir? La letras, bueno, va un poco por el título, el nombre de la banda, con el Cetra Lecos. Nosotros tomamos muchas cosas ancestrales. Hablamos, tenemos una canción que de mamut, se llama Mamut, que habla de un mamut ancestral, antiguo, que se pelea con los cazadores. Una cacería contada en primera persona por un mamut, es muy loco. Mirá vos. Una canción que se llama Burning, que es la que le da el nombre al EP, que habla de la invasión de los españoles. Bastante inquisición en Sudamérica. Sí. Cómo la iglesia se impuso. Hablamos un poco de cosas nuestras, ya. Lo raro es que por ahí, de vuelta, tiene como una visión positiva. Sí. Tenemos temas como Locomotive, que dicen que cada uno tiene que ser su propio motor, su fuerza de empuje. Exacto. Hacia adelante. Tenemos temas como Vida, como Life, de una persona que estaba muriendo de una enfermedad respiratoria y eventualmente puede volver a respirar y es muy positivo y todo con una música muy muy positiva. Por supuesto, no todo el tiempo así tan positivo, hay una mezcla importante de música. Justamente con vos compartí esto de que uno de los temas que estamos laburando ahora de Panthers of Discord comienza con tritonos, que justamente es Diabolos. Claro, exactamente, sí, eso digamos, me comentaste. Sí, es el detalle de la característica que identifica el nombre de nuestro programa, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, se usa, pero te da esa cosa tenebrosa. Pero sí, es interesante, sí. Pero a nivel lírico, y también creo que nos pasó esto de que, no sé, yo escribí una canción que se llama Kraken, que habla justamente del monstruo. Sí. Al mismo tiempo que Lucas escribió una canción que se llama Mamut, que era la cacería que se está contando, y ahora el baterista, sin conocer esas canciones, escribió Panthers of Discord. Entonces, como que estamos jugando todo el tiempo con el mundo de los monstruos y con esa onda. De lo animal, ¿no? De lo animal, sí. Flight of the Condor. Qué sé yo. Ajá. Y medio como de primicia estamos ahí ya para decirlo, ¿no? Sí. Este año sacamos el segundo EP y se va a llamar Ancestral Animals. Así que un poquito de... ¿Están trabajando ya en la grabación? Sí, ya estamos laburando en terminar de maquetear, así que bueno, eventualmente el año pasado tuvimos muy buenos resultados con AB Studios aquí en Córdoba. A Matías Tacayo también le mandamos un abrazo gigante, si nos está escuchando en este momento, pues laburó muy bien con nosotros y nos dejó súper conformes, y bueno, pudimos hacer una tirada de 200 CDs y los vendimos a todos en tiempo récord. Nunca me imaginé que la gente le iba a gustar tanto tener el físico, ¿no? Existe eso. Pensar que eso no funciona es un prejuicio. Claro, y mala mía, ¿no? Porque yo pensé, bueno, todos lo van a querer escuchar en Spotify, y no, la gente quería tener el... No, es que sí, lo quieren escuchar en Spotify, pero quieren tener el físico. Yo me acuerdo hace varios años atrás, a Bernal había sacado un LP completo, full, lo había colgado en internet antes de que salga el disco físico. Y le pregunté yo a Cristian, al cantante, le digo, pero ¿pusiste tu disco en internet completo? No me acuerdo si eran 8 o 9 temas. Me dice, sí, si a la gente le gusta, lo va a comprar. Y la verdad que cuando salió el disco editado, un par de meses después, fue como un éxito de ventas. Así que tiene el sentido que funcione de esa manera. Primero escuchás como una muestra y después vas al físico. Así nos pasó a nosotros, así que podemos dar fe de que así funciona. Así que si otra banda están escuchando, tienen su disco, saquen los físicos, la verdad. Sí, totalmente. Es una inversión tan grande y la verdad que la gente lo quiere, a la gente le gusta. Pero es un sacrificio que se justifica. Totalmente, ¿no? Y además... Te digo más, nosotros salimos hechos, así que ni siquiera fue de sacrificio económico. Fue tiempo. Ponerle huevo, hacer lo que funcione y después lo que habíamos metido de plata volvió y nada, acá estamos con una sonrisa hasta la de oreja a oreja. Y sí, me imagino. De hecho, la tapa la hicimos nosotros, la dibujó Luca. Claro, bueno, todo ese trabajo te llena, así como componer el tema, ¿no es cierto? Y ahora cuénteme un poco del tema Burning the Minds with Fear, que es el que vamos a escuchar al cierre de la conversación. Bien, Burning es este que se decía de la invasión de los españoles y de la Inquisición acá en Sudamérica. Sí. Vamos a hablar un poco de eso. Yo creo, a mí es el tema que más me gusta de Ancestral, y creo que el tema que más representa Ancestral, porque tiene todo el progresivo que podíamos hacer, lo pusimos en ese tema. Ajá. Es un tema que en cuanto a lo musical y en cuanto a todo el laburo que se le metió, estoy de acuerdo con Mauro, es probablemente lo que mejor define lo de Progressive Melodic Death Metal. Así que... Claro. Y cuenta un poco de esto, ¿no? De cómo cuando se genera el Imperio Español y cuando baja por toda América, cómo se terminó quemando mentes con miedo y cómo se apropió de una tierra que no era de ellos, ¿no? Y claro, pues, claro. Así que bueno, este sería el resumen. Sí. Bueno, Ancestral, realmente un gusto charlar con ustedes y que nos brinden estos minutos para ver de qué va la banda, cómo es, y ojalá se dé una presentación por estas tierras y que sigan produciendo mucha música. Bueno, el espacio es de ustedes para expresar lo que quieran en el saludo final. No, que ya pronto nos vamos a estar viendo por ahí. Esperemos que salga así, pero nosotros tenemos muchas ganas. Seguramente va a salir. Vamos a estar por ahí. Sí, señor. Si uno lo tiene en la mente, las cosas se concretan. Y bueno, antes que nada, agradecerte a vos, Ricardo, y a Diabolus Sin Música por este espacio. Para nosotros es, además de ser un gusto, ¿no? Es súper importante. Programas como el tuyo que nos den bola a las bandas que estamos surgiendo, las bandas que venimos empujando desde abajo, y realmente lo apreciamos muchísimo, y un metal abrazo gigante a toda tu audiencia. Gracias, loco, y los despedimos hasta la próxima. Cuando tengan alguna novedad de material nuevo, avisen que acá está el espacio para difundirlo, y los despedimos entonces escuchando Burning the Mind with Fear. Esto es Ancestral, en sus propias palabras, directamente desde Córdoba, ciudad bonita. a Diablo sin Música, Night Riders, banda de heavy metal formada en 2019 en Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Nació como el proyecto del guitarrista Costi Validakis, quien comenzó a componer algunos temas. Pasando el tiempo y viendo que lo que había hasta el momento le gustaba, comenzó a buscar músicos para llevar el proyecto a otro nivel. Pero la pandemia demoró la acción. Una vez pasada la cuarentena, en 2021, llega Leo Boyocchi para hacerse cargo de la voz y cofundar la banda junto a Costi. Luego se suma León Gutiérrez en bajo, conformando un trío que se larga a ensayar durante todo un año. A partir de ahí tienen la oportunidad de participar en un compilado de heavy y thrash realizado por Gabriel Arnedo, administrador del blog de descarga de discografía titulado Thrash Hard 666, motivo que hace que la banda entre rápidamente a grabar en el estudio de Tato Mena en la ciudad de Río Tercero para grabar su primer sencillo. Por las calles, tal es el nombre del single, está inspirado en la película The Warriors del año 1979 y fue lanzado tanto en el compilado como de forma independiente por la propia banda. Poco tiempo antes del lanzamiento se suma el integrante que faltaba para completar la formación. Así, con Álvaro Ponce en la batería, se alistan para comenzar las presentaciones en vivo. En mayo pasado, León Gutiérrez dejó la banda y en su lugar entró Fede Yuri como bajista sesionista. Hoy se encuentran componiendo y grabando los temas que integrarán el que será su álbum debut y a la vez con la para nada agradable noticia del alejamiento del vocalista Leo Boyocchi, quien por temas personales tomó la decisión de dejar la banda. Comprendiendo la situación, Night Riders queda en buenos términos con Leo y agradece el paso por sus filas. Pero también dicen, haciendo alusión a B8, solo es un paso más en la batalla. Claro está que los compromisos que tenían quedan cancelados, pero prometen rearmarse y volver a las pistas lo antes posible. En las redes sociales los encuentran como Night Riders Heavy Metal en Instagram, Night-Riders en Facebook, Night Riders Heavy Metal en YouTube. Ahí van a poder escuchar el single, ver entrevistas y videos en vivo, que por cierto denotan que sobre el escenario tienen mucho power. Para cerrar, agradezco a Yamil, manager y prensa de la banda, por el envío de la galletilla. Suena aquí en Diablo sin Música, Night Riders con su tema Por las Calles. Diablo sin música. Segunda hora de programa y segunda entrevista. Ya estamos comunicados con José, guitarrista de Alfa, esta banda de Uruguay que vamos a presentar ahora. José, ¿estás ahí en línea ya? Hola Ricardo, estoy en línea. Perfecto. Bueno, un saludo para toda la gente de Diabolos y Música. Gracias por estos minutos. Y bueno, la onda es presentar la banda, conocerlos un poco, charlar, a ver en qué andan. Contame un poco de la historia de la banda, cómo están en este momento. Te cuento, Ricardo, te cuento. Bueno, Alfa es una banda de Uruguay. Bueno, para los que están escuchando el programa, somos de Montevideo, Uruguay. Ya hace varios años estamos en la escena uruguaya metalera, tocando, con algún cambio de formación en algunos años, pero bueno, sigue la llama viva, ¿viste? Por así decirlo, claro. Acá. Y bueno, y ahora la banda se encuentra ensayando para unos toques que tenemos, unas fechas acá en Montevideo, y bueno, y terminando el disco que este año pensamos ya sacarlo a la luz. Bien. El estilo de ustedes es el death group o death metal pesado, no sé, de alguna manera. Siempre mencionamos que encasillar la música es como encerrarla, ¿no? Pero como para que se orienten un poco aquel que nunca escuchó Alfa, podemos denominar que es death group, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Bueno, nosotros nos denominamos Dead Group porque, bueno, es una mezcla de un poco de todo, un poco de las influencias que tiene cada integrante. Pero bueno, cada persona que lo escuche tendrá su propia opinión, ¿no? Y no nos molestaría para nada. Nosotros pensamos que somos Dead Group, pero en fin. Eso por las influencias que tenemos los integrantes, más que nada, claro. Bueno, por ese lado va. ¿Y siempre se movieron dentro de lo que es Montevideo? No, acá en Uruguay hemos tocado en el interior del Uruguay. Bueno, incluso hemos ido para Argentina también en dos oportunidades. Sí. Hemos ido para ahí y bueno, pero nada, siempre intentando crecer y ampliar nuestros horizontes. Algo que me llamó la atención, bueno, pero primero la pregunta obligada, o sea, las letras, para dónde están orientadas, qué quieren contar en sus letras, porque después te voy a hacer una segunda pregunta al respecto. Ok, bueno. Las letras están orientadas a cosas que nos pasan habitualmente en la vida de cada persona, ¿no? Están más orientadas por la filosofía, por cosas, no sé si decirlo cotidianas, pero sí habituales, ¿no? No nos explayamos mucho en el sentido de irnos por horizontes muy lejanos, sino que algo que siempre está cercano a todos nosotros. Por ese lado va. Porque, bueno, pensé también que estaba asociado a las letras el nombre de la banda, Alfa. No. Casualmente, el nombre Alfa, bueno, yo no soy de los primeros integrantes de la banda, sí. Pero según me han contado Robin, por ejemplo, que es el baterista de la banda y es uno de los integrantes más más viejo, por así decirlo, más antiguo, de que está del principio de la banda, que bueno, no tenía como ningún significado, que se les ocurrió Alfa y lo pusieron. Ajá, claro. Sí. Pero bien. Casualmente. Bien, no, sí. Porque yo pensé, asociando incluso con la gacetilla que me enviaron, cómo empezaba el encabezado, dice: somos un canal del universo hecho para liberar energía catárquica en las personas. O sea, lo asocié con Alfa y quería ver respecto a las letras. Digo, bueno, acá estamos en una cuestión de un nivel superior, digamos, mental, ¿no? Sí, eso que leíste se asocia a que, bueno, una vez no queríamos describir qué sentíamos nosotros cuando estábamos tocando en vivo. Sí. Y era como que nuestro principal objetivo cuando nosotros dábamos un show en vivo era transmitir energías. Que se hiciera un buen pogo, que la gente disfrutara, que agitara. Y bueno, eso fue como desde el principio el objetivo de todos los toques. Bueno, los repertorios, los sets, las canciones siempre las pensamos en base a generar esa energía para que la gente esté agitando. Por ese lado iba. Claro, no, bien, por porque lo pensamos. Bien, si bien somos todos energía, esto es como envías algo que esperás una respuesta, que así lo logren o no, están en esa, ¿no? Enviando claro. esa energía sónica en todo caso. Y sí, para la gente es liberadora, eso totalmente. O yo lo siento así, ¿no es cierto? Tal cual. Nada, como te decía, siempre pensando de ese lado, siempre en energías y que lo que se pueda transmitir arriba del escenario y bueno, fuera del escenario, pues por supuesto que también. Claro, está bien. Y están. ¿Qué tanto los afectó la pandemia, no? Obviamente todo el mundo tuvo que parar, detenerse y guardarse. ¿A ustedes cómo los afectó esta cuestión? Y como a todos, un poco, ¿no? Creo que todas las bandas se quedaron un poco más quietas, más guardadas. Muchas bandas grabaron más en pandemia. No fue el caso de nosotros por diferentes motivos, pero sí estuvimos, digamos, quietos en tema toques, pero siempre activos de generando ideas. Bueno, generando contenido, y ya cuando se pudo retomar el tema de grabación, arrancamos con más fuerza, como decirlo, bueno, para seguir adelante con lo que ya teníamos, que era el disco. Pero está, el tema pandemia, un poco como no, como les afectó a todos. Sí. Tema de eventos y todas esas cosas que de un día para el otro, bueno, no teníamos nada. Eso fue como lo más, lo que siempre vamos a recordar más. Claro, claro. El parate. Claro, y, claro. Pero ¿tuvieron posibilidad de participar en esos festivales online que de repente aparecieron y inundaron toda la escena, digamos? Tal cual. Bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos en Argentina Online Metal Fest y en Heresy Fest de ahí de Argentina. Bueno, un saludo para ellos, ya de paso ya aprovecho. Sí. Ahora que nombraste, es como que recuerdo en época de pandemia también de buscar información, porque era como un cambio que se vino de estar tocando en vivo a estar tocando online. Recuerdo eso también, que sí. Fue como algo que supongo que a muchas bandas le debe haber pasado, que era estar grabando un toque, un show en vivo, pero sin gente, y era como, sí, realmente sí, sí, fue sí. Una linda experiencia eso, que lo vamos a recordar siempre, y yo recuerdo eso, o sea, ese cambio de estar grabando y estamos tocando en vivo, pero estamos saliendo por online, digamos. Claro, y eso a la par te está viendo gente de todo el planeta, de todo el mundo. Porque estaba todo claro. El mundo global, viste, está conectado, y esa es otra la respuesta como un segundo paso que nadie se lo esperaba. Y así muchas bandas se difundieron por todo el planeta. Tal cual. Y nosotros también conocimos un montón de bandas de todo el planeta en estos shows. Claro. Y nosotros también estábamos saliendo y estábamos conociendo a otras bandas. La verdad que es una buena experiencia y también un lindo recuerdo de que, bueno, las cosas a veces cambian, sino que no es que tanto que se detiene, sino que cambian formatos, por así decirlo. Sí, sí, tal cual, eso es la vida misma, ¿no? El cambiar, nosotros cambiamos, todo está en movimiento, nada es estático, por eso la música de ustedes lanzan esa energía y está la devolución, así que bueno, es una rueda que no se detiene, que me parece súper válida. ¿Cómo es en este momento la actividad de ustedes en respecto de fechas? ¿Ya tienen programado de acá a fin de año las presentaciones y eso? Tenemos, bueno, la próxima fecha la tenemos el 9 de julio, ahora cerquita, en Las Piedras, en una ciudad que está muy cerca de Montevideo. Bueno, vamos a estar tocando con una banda amiga, Cabrón se llama, Cabrón y Alfa, vamos a ser dos bandas en un formato que van a ser varias fechas, varios fines de semana, con diferentes estilos, y bueno, arrancamos nosotros junto con Cabrón como otra banda de metal, y esa es la fecha más cercana que tenemos ahora. Sí. Bueno, después tenemos planificado el disco, largarlo el disco, y bueno, de aquí a fin de año, más o menos por ese lado, vamos a ir, nos vamos a manejar. ¿Graban ahí en Montevideo? Grabamos en Montevideo, en un estudio de aquí, y bueno... ¿Estudio formal o usan home studio, como también se popularizó ahora por la pandemia? Estudio. Estamos iniciándonos en home studio. Ajá, esperemos, sí, que para el segundo disco capaz que podamos implementar esa formalidad que muchos ya lo hacen desde hace años, otros lo hicieron ahora en época de pandemia. Claro. Sí, nosotros estamos empezando en eso y bueno, y queremos igual terminar el disco en estudio, este por lo menos el primero, que es el que ya tenemos casi liquidado. ¿Y se pusieron alguna fecha así como tope como para tener el disco o están laburando y tranqui? Septiembre. Ajá, bien. Pusimos septiembre, sí. Nos quedan algunos meses todavía para el tema de edición y masterización y esas cosas, pero la fecha, digamos, que nos pusimos fue el mes de septiembre. ¿Y el disco va a tener edición física? Va a tener edición física, edición online, y bueno, van a estar en todas las plataformas, y también va seguramente edición física para la gente que así lo desee, también que pueda adquirirlo, ¿verdad? Claro. Sí, porque eso sigue funcionando y es un buen para un concierto ir a ver la banda y comprar el disco, eso es una cosa muy buena también. Tal cual. Se sigue usando. La gente del metal le gusta lo físico, le gusta esa de poner el disco y escucharlo. Eso sigue, esa energía. Sí. Sí, intacta. Sí. Y también trabajan con el tema visual, ¿no? La parte de los videolyrics, videoclips. ¿Ustedes tienen material así? Tenemos. Bueno, el último video que sacamos fue Feast on Patience. Ajá. Que, bueno, le dedicamos mucho tiempo al video. Estuvimos trabajando con una productora, Distrito Norte se llama, estuvimos trabajando con una productora que me equivoqué de nombre, ahora se me fue, y estuvimos metiéndole mucho a lo visual, y realmente nos copó trabajar de forma en equipo, de forma conjunta, de todo tirando ideas y todo yendo para el mismo lado, ¿no? Sí, Sí, eso es, ayuda mucho también. Distantes Producciones se llama. Ajá. La productora. Sí, sí, sí. Era, me equivoqué ahí. Este, Distrito del Norte es otra cosa. Y cuando piensan en el disco, también ya están pensando en temas adelanto a modo de single, videos, video lyric, viste que también está, se usa mucho ahora a raíz de la pandemia, van sacando singles las bandas de adelanto. Sí, sí, lo hemos pensado. Bueno, Feast on Patience es parte del disco, y bueno, seguramente haya otro tema de adelanto, que no lo voy a decir para que sea sorpresa. Seguro, seguro. Y bueno, y después va a ser el disco. Sí, sí, sí. Este, el disco se va a llamar The Awakening, El Despertar. Eso sí, ya lo tenemos decidido también. Y nada, como te había dicho, esperemos llegar en septiembre ahí ya lanzarlo. Claro. Bien, interesante. Sí. Entonces están ocupados y tocando, grabando. Bueno, José, no sé si querés agregar algo más. Ya presentamos la banda, charlamos un poco al respecto de qué va la cosa. Algún mensaje que quieras difundir. No sé, el espacio está disponible. No, nada, agradecerte, Ricardo. Un saludo a todo Diabolo y Música. Saludo a toda la gente que labura en el programa. Para la gente que se colgó recién, bueno, soy José Juárez de Alfa, banda uruguaya de Groove Metal, Dead Groove Metal. Y permitime también mandar un saludo especial, sí, a Nicolás Rijo, el Aviador del Metal. Por supuesto. Un saludo para él también, que bueno, se colgó pa todo esto, para que esto pasara. Y nada, agradecerte de vuelta, Ricardo, y estamos a la orden. Bien, entonces vamos a dejar, José, que vos presentes el tema con el que vamos a cerrar esta charla, que justamente es Feast of Vengeance. Presentalo y de esta manera les ponemos un moño a esta conversación. Con ustedes, Feast of Vengeance. gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa luego de unas semanas de ausencia. Como siempre, recomendando algunas bandas nuevas y no tan nuevas que merecen ser escuchadas, que han quedado ahí en el olvido. El caso de hoy es una de esas, es una banda sueca de Gotemburgo. El nombre de la banda es Leersing White. Solamente duraron 5 años, se formaron en el año 90 hasta el 95. Solamente grabaron un EP, que seguramente escucharán un tema de 5 temas llamado Spiritually and Control Art. Fue lanzado en el año 92 y por suerte tuvo un par de reediciones, así que se consigue. Y para los que les gusta el death metal, ¿no?, sueco, es una pequeña gloria que hay que tenerla. Esta banda surge cuando se separan Groteske, la banda de culto sueca, ¿no?, que estaba integrada por cantante después de The Gate, Thomas Lindberg, y Christian Wallin, Necrolord, que también es conocido por dibujar, ¿no?, por, como dibujante, ya que hizo las tapas de Dissection, Emperor, Morbid, Sacramentum, entre otras, ¿no? Dark Funeral, que siempre en unos tonos azules. Creo que es más conocido por como dibujante que como músico, pero bueno, como músico empezó, ya dije, en Groteske. Cuando Groteske se separa, bueno, se forman esta banda, Leersing White y At The Gates. Obviamente a Thomas Lindberg le fue mejor, ¿no?, con At The Gates. Y bueno, forma esta banda Leersing White, que es un death metal muy bueno, que no, por ahí no tiene el típico sonido sueco en Entombed, Dismember, ¿no?, Grave, a pesar de que este EP fue grabado en los Sunlight, en los mismos estudios, los famosos Sunlight Studios. Por ahí tiene aire más al death metal de Estados Unidos, por eso no llama la atención, pero muy bien hecho, así que es como una pequeña joya que quedó ahí en el camino, ¿no?, del death metal sueco. Lamentablemente, como dije, sacaron solamente este EP. Y después Christian Wallin formó Diabolik. Y bueno, eso es otra historia. Así que muy recomendable para aquellos que no conocían y para tener, ¿no?, en cuenta una banda de las tantas suecas muy buenas que dio ese país. Pero esta solamente dejó un EP muy bueno. Leersing White, Spiritually and Control Art, el EP del año 92, muy recomendable si te gusta el death metal clásico. Es todo un deber, espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense, abrazo a todos. sin música. Bueno, estamos escuchando de cortina, no lo mencionamos, Flotsam and Jetsam del álbum Blood in the Water del 2021, un discazo. Bueno, es una de las bandas favoritas de Diabolus y Música y me pareció que estaba bueno ponerlo para ilustrar el inicio de cada bloque. Acabamos de escuchar el bloque de Sergio, Sergio, nuestro columnista estrella, que mañana se está presentando en un festival que hay de death metal en el Pana Rock, en lo que es una fecha histórica porque vuelve a tocar Eternal Grave después de no sé cuántos años de separada la banda, se junta nada más para este evento y las bandas que acompañan son la banda donde canta Sergio, Lesa Humanidad, Grotesque Impalement y la otra no me acuerdo, Sorry y... Ah, Cadáver Putrefacto. Sí, acá está acotando. Gentileza del batero, guitarrista, bajista. Multiinstrumentista. De Alito Espectral que pasó a tomarse una cerveza con nosotros. Y bien, no sé en qué estaba. Ah, bueno, el bloque Sergio. Anteriormente charlamos con José, guitarrista de Alfa. Y después, más atrás, Sandra Luca presentando casualmente una banda de Córdoba también y posterior a la charla con Luca, el violero de Astral. Hecho es hoy muy activa la conversación en Diabolus y Música y vamos a hacer acuso de recibo de un álbum que la semana pasada me entregó en mano el señor Luis Pozza, un disco de una banda que produjo él con su sello que viene apoyando la escena underground y principalmente la escena salteña de donde es oriundo Luis, que bueno, es nuestro salteño favorito, ¿no? Obviamente. Tenemos muchos salteños amigos, pero él es el favorito. Obviamente. Porque nos regala discos. Y porque nos hace empanadas, además. Aparte nos hace empanadas. No somos interesados. Ni un poco. Pero aparte, ya saben cómo ganarse nuestros corazones. El tipo tiene toda una ceremonia, ¿entendés? Para cortar las verduras como corresponde, poner primero una cosa, después otra cosa, condimentarlo. No sé, yo nunca lo vi. Espero las empanadas y después te digo. Okay, así que un viernes, listo, que caiga con empanadas. Yo, paciencia. Yo te creo. No, pero nos vamos a juntar a comer en casa. Eso es paciencia salteña. Espero. Bien, la última producción de Luis a través de su sello, que también es su programa de radio, que sale al aire los días miércoles de 6, de 18 a 20, a través del espacio de Mixtape Radio. Pueden escuchar, él difunde la música nacional con toda la data, cargadísima de información. Pero bueno, este disco de esta banda, principalmente, es un hard metal, hard rock, o no sé, está muy bueno. Escuchen y ustedes saquen sus propias conclusiones. Contacten al sello, contacten a Luis, a Almas de Acero, en las redes, googleen y aparece al toque cualquiera de sus... de todo lo que hace Luis, o sea, ya sea la página, el Instagram, el fanpage, o si no, a la banda directamente, pero Luis tiene los discos físicos para vender. 10 puntos por esta edición y escuchamos entonces un tema de esta banda y la descubrimos de esta manera, Breaking Ways. We'll be right back. Eso fue Back, entonces, de la producción de Almas de Acero Records. Gracias, Luis Pozza, por el material. Próximas ediciones pasaremos algún otro tema. Está muy buena la banda, realmente sí, está muy buena. Me dijiste, sí, que me iba a gustar y sí, me gustó. Muy buena la banda. La próxima que venga con una gacetilla, porque no encontré información. Un puto dato de esa banda. Bueno, pero Luis. No, sí. Es Luis, si hay alguien el gesto, el gesto si hay alguien de a quien nosotros Luis, no le puede, nadie creo en esta escena le pueda reprochar que no tiene información, es a Luis. No jodas. Para mí no que es un gancho para que lo llames y le hagas una nota. A mí también me lo dio sin información. Si querés, te contacto con la banda. Claro. Está negociando ahí como prensa, está haciendo la prensa. Está vendiendo la nota. Solapadamente. Sí, sí, ¿no? Nada, perdón. Tiene un costo eso, me vuelvo a mi cucha. Bueno, ahora el próximo tema lo quiero dedicar especialmente a un oyente que descubrimos la semana pasada de casualidad, porque en realidad es un oyente del programa que viene, o sea, termina Diablos y Música, comienza Púas de Acero, Púas... Almas de Púa. ¿Qué quilombo? Almas de Púa. Almas de Púa. O Diablos con Púa. Al final tomamos nosotros y usted le pega. Diablos con Púa. Sí, no, no. Hijos de Púa. Hijos de Púa. Un oyente del señor operador, exactamente, exactamente. Y bueno, casualidad de las casualidades. Conocemos personalmente al oyente de los últimos 30 minutos de Diablos y Música. Y bueno, él también nos conoce, lo conocemos. Bueno, fue una sorpresa. Sé que vive por el oeste, por Morón. Y Pavlux es tal personaje, tal individuo que está escuchando en este momento, preparándose para el programa que viene. Y mientras degusta una cerveza, le voy a dedicar el próximo tema. Por lo que estuvimos charlando, le gusta mucho la música de la zona de Escandinavia y esa región, pero le voy a pasar a dedicar un tema de una banda sudamericana. Y cuando hablamos de una banda sudamericana siempre pensamos en Sepultura, pero ¿cuál es la segunda después de Sepultura? Sarcófago. Así que esta banda, que tuvo un corto pero ruidoso periodo de vida en el 87, del 85 al 87, que después de separarse retornaron en el 89 al 2000, pero bueno, su primer álbum INRI de 1986, pero lo que vamos a destacar es el demo de Sarcófago, de Black Vomit. Es un demo de donde extraen un tema que fue incluido en la famosa recopilación Warfare Noise, que se popularizó por todo Sudamérica y el mundo, y es el tema que le da nombre a este demo, Black Vomit. No mencionamos que Wagner Antichrist, el guitarrista y vocalista, fue el primer vocalista de Sepultura allá por el 84 y el 85, pero esto es Sarcófago, esto es Black Vomit, dedicado a Pavlux. Diablo sin música. Vamos ya arrimándonos al final de este espacio. Creo que nos quedan un par de temas. A ver, dibuje. Yo soy la que tiene que dibujar. En realidad voy a pasar una banda de la que yo quería hablar un poquito largo y tendido, y al final por cuestiones de tiempo y esas cosas de seguir hilos de conversación se me fue de la cabeza, así que ya voy a recordar, pero claro, ¿viste? Cuando vos decís, ah, ¿te acordás que hablamos de tal cosa? Bueno, yo traje o encontré tal banda por tal motivo. Pasaron como, hace como un mes y medio que estamos por pasar esta banda y queda colgada porque de verdad nos queda un montón de música colgada, así que no voy a hablar mucho de Inner Strength, más que decirles que es una banda que se formó en el 86 y sigue activa. Tuvo un corte grande, bastante de tiempo prolongado. Arrancó en el 86, en el 97 hicieron un break hasta el 2020 y continúan activos hasta el día de hoy. Es una banda originaria de Long Island, de Nueva York. Hacen una especie de metal progresivo, bastante contestatario, en definitiva. Al día de hoy hay un solo miembro original, que es Scott Oliva. De su formación original han tenido miles de cambios. Obviamente es una banda bastante añeja, y si bien no tiene mucha, no ha tenido mucho material, ha largado muchos demos, solo tiene una larga duración del año 93. Y yo elegí, para que ustedes puedan escuchar y saber de qué se trata, Inner Strength, el tema que le da título a un compilado que ellos tienen, que es como una remasterización de su material de entrada desde Babylon, que fue su primer demo para acá. Agarraron todo eso, lo metieron en un frasquito, lo sacudieron y dijeron, muchachos, esto es The Common Theme. la cortina que identifica que hemos llegado al final de este capítulo, el 147 del viernes 17 de junio. Diablos y Música, estamos cerrando las puertas del Intervalo del Diablo. Dos entrevistas buenísimas, primero con la banda de Córdoba, Ancestral Echoes, Alfa desde Uruguay, el bloque de Sandra Luca, presentando también a una banda cordobesa, Night Riders, y bloque Sergio presentando a Lightning White desde Suecia en El Recuerdo. Y nos olvidamos del bloque Topo, que yo no sé por qué carajo le dije varias veces al aire, les voy a seguir siendo la misma mina pesada que soy topo, siempre. Que no, nada, pero algo tenía, yo sé que lo chusé 28 músico, veces, no, no me importa. Hablador. No me importa, le dije, así que vos conocés esta historia, ya vos tenés que venir a actuar. Y se hace el sota, no me, ni cinco de pelota. ¿Cuál fue? Bad Religion, feo. ¿No ves que sos un feo? Sos un feo. Y lo voy a anotar ahora en el celular y la próxima vez te voy a traer de prepo. Malo, malo. Tenés un montón de cosas para contarnos que estaría buenísimo. Fuera de joda un día que te animes y nos cuentes. Pará, ¿está? ¿Pero quién es? El topo. El topo. Obvio. Joya. Trato. Joya. También aprovechamos y enviamos nuestro saludo a Pablux, que está ahí preparándose para el próximo programa, el que viene, que es... Hijos de Púa. Muy bien. Ah, vos pensaste que me iba a equivocar otra vez. Y vos decís, hijos de acero de metal de Púa, como dijiste. No, no, no. Hijos de Púa es el programa que nos precede a nosotros, que conduce Pablo, quien es aquí el operador de nuestro programa también, y que calculo que debe tener más que material interesante para hoy. Sí, tenemos, vamos a pasar vinilos, voy a estrenar. Espera, ¿qué van a tomar? Vamos a empezar con lo importante. Bueno, arranquemos. Hay una degustación de vodkas que los traje, que son 5 o 6 vodkas chiquititos. Wow. Hay una caña con gusto a durazno. Ángel trajo una cerveza artesanal con jengibre, iba a decir ginger. Con ginger. Con sí, ginger. Sí. Después, ¿qué más? Hay licor de chocolate para el que quiere un danet. Con alcohol. Con alcohol, claro. Claro. Sí. Y un ron añejado. Ya sabes que nos va a escuchar a nosotros la próxima vez, minga, ¿entendés? Todo el mundo va a terminar escuchando. Pero bueno, a ver cómo vamos a tener una legión de alcohólicos. Ay, que mira, nos van a seguir en los últimos 30 minutos. Por lo menos no somos alcohólicos anónimos, nosotros damos los nombres. Dan los nombres, sí, sí, sí, sí. Pero lo peor de todo es que ahora para el invierno está todo bien. Yo quiero saber cómo te pega eso mismo, ¿entendés? Con 40 en verano tenemos tragos de verano, tenemos la lógica de que hay tragos de verano, así que en verano tenemos tragos de verano. Ah, buenísimo. Y Romy, que no pudo venir este viernes, se recibió de barman hace 2 semanas. Así que va a venir a hacer tragos. Joya, listo. Avisamos oficialmente el día de hoy que Diabolus de Música C va a continuar y va a ser una fusión de ahora en adelante. Bueno, cuando haga un poquito más de calor. Nosotros seguimos craneando lo que va a ser, espero que podamos concretar en un par de semanas, el primer evento producido por Diabolus y Música, que ya adelantaremos cuando tengamos más en concreto todo. Ajá, o sea, nuestra fiesta. Está encaminado y ya estoy anotando una barman, dijiste, y ¿qué sí, más? Y toda la gente porque de Hijos de Púa, totalmente. Bien, cerramos el espacio. ¿Con qué cerramos el capítulo de hoy? Con lo que vos quieras. No, hay un tema programado. Ah, cierto. Tenemos un tema de la gente que presentamos en un principio, de los que nos van a visitar de la mano de los Hell Noise como productora. Ay, no me acuerdo. La banda Discharge, así es. No recuerdo qué fue el tema que te pasé. Y Course sí, of Decadence. Exactamente. Y ese es un tema que elegí porque los Anthrax le hicieron una versión en uno de sus álbumes. Así que vamos a escuchar entonces a Discharge con Corpse of Pero no of es la versión Decadence. Original, es una remezcla que es diferente, que más ellos larga. Mismos hicieron. Sí, sí, es exactamente, un remix. Pero remix, es un tema de ellos. Porque es un tema original de los 80 y este remix salió en el 2000 y algo. Algo más actual, sonido más claro y demás. Con esto nos despedimos entonces. Así es. Nos vemos dentro de 7 días. Espero que todo siga su curso normal. Esperemos. Los astros alineen y sigamos sobreviviendo como venimos hasta ahora. Esperemos. Cuídense mucho. Está difícil la calle. Nos vamos con Discharge. Abríguense. We'll be right back. She has a surprise. Here's the daddy.